vista se te nota entre mis besos y las copas. Veo en tus ojos la pasión. Sé que soy causante de ese brillo. Ese brillo en tu mirada. Te he robado el corazón. Y tú me dices que no pare y que siga mis manos corriendo por tu vida y la mía. Amor, déjate querer y que mis labios libremente rocen tu piel. Sabes que quiero cabellos, puedo beber de tu veneno hasta calmar tu ansiedad. ¿Sabes lo que te hablo? Sé que soy causante de ese brillo. Déjate, déjate, y que mis labios libremente.